Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Saludos, radioescuchas. Bienvenidos a esta nueva entrega de Enfoque. Les saluda Emilio Méndez. Les recuerdo primero que pueden encontrarnos en nuestro blog enfoquecr.com y en Facebook con el usuario enfoquecr. Paso a presentarles a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Manuel Rojas Bolaños, sociólogo político. Buenos días, don Manuel. Muy buenos días a usted y a toda la audiencia. Bueno, pasamos a introducir el tema del que queremos hablar el día de hoy. Tema que es un tema actual, conflictos de nuestro país, Costa Rica, con Nicaragua. A modo de introducción, las relaciones fronterizas de Costa Rica con nuestra vecina Nicaragua han tenido una larga historia de desavenencias. Costa Rica, como país desarmado, no ha ejercido su soberanía en cada rincón de la frontera compartida. Por muchos años hemos resguardado nuestra debilidad mental en los mecanismos jurídicos internacionales. Como principal respuesta del país en este tema sobre el ejercicio de soberanía, el actual gobierno inició la construcción de una vía terrestre paralela a la frontera como alternativa a la navegación por el río San Juan. Sin embargo, la experiencia de estos últimos años, y como lo señaló en estos días el señor canciller de la República, don Enrique Castro, es que estamos prácticamente solos en cuanto a apoyo internacional se refiere. Cabe recordar también que las reuniones de la Organización de Estados Americanos, en estas reuniones el apoyo a las demandas de Costa Rica fue tibio y en contados casos recibimos el respaldo esperado. Ahora, teniendo en cuenta estos antecedentes, hemos sido testigos de las políticas expansionistas y el discurso demagógico del presidente Ortega, quien una y otra vez reclama derechos territoriales a Costa Rica. Esto lo podríamos enfocar como un elemento para desviar la atención de los serios problemas que acontecen en Nicaragua y, por otro lado, apoderarse de territorio costarricense que le amplíe a Nicaragua la plataforma continental, hecho que recientemente ha salido a la luz, dándole así la posibilidad de realizar exploraciones y eventualmente explotación petrolera. Ahora, Manuel, ¿qué opinión le merece este accionar del presidente Ortega? Y en general, ¿qué observa usted de la coyuntura actual de este conflicto? Bueno, yo tengo dudas en cuanto a calificar la posición del mandatario Ortega, del presidente Ortega, como políticas expansionistas. Yo tengo la impresión de que, analizando, observando la trayectoria como presidente, que lo que sucede en Nicaragua actualmente es que el gobernante va de una cosa a la otra, a veces impensadamente, que en medio de un discurso dedicado a alguna otra cosa se lanza alguna idea que luego intenta desarrollar y ya después no se puede separar de ellas, como sucedió con el reclamo que es risible y que no tiene ni pies ni cabeza, acerca de la provincia de Guanacaste, que nunca perteneció a Nicaragua porque Nicaragua no existía. Entonces, no es que Costa Rica hizo se hizo dueña de esa porción de terreno, sino que ese fue un terreno que siempre, una porción de tierra, que siempre tuvo cierta independencia, era el llamado partido de Nicoya, y que en algún momento dado, en 1824, decide anexarse a Costa Rica. Entonces las reclamaciones en ese caso son risibles y quizás van dirigidas, si suponemos que eso tiene alguna dirección, si damos el beneficio de la duda a lo que dice Ortega y pensamos que sus discursos y sus salidas tienen una dirección en relación a lo que dice sobre Costa Rica, iría tal vez a desviar un poco la atención sobre lo que estaba sucediendo en Isla Calero y esa otra porción de territorio costarricense que hoy en día está en discusión en el Tribunal Internacional de La Haya, aunque creo que los costarricenses estamos convencidos de que es territorio nuestro y que que el fallo al final de cuentas va a ser absolutamente favorable a Costa Rica. Nicaragua tiene una larga trayectoria, refiriéndome a los gobiernos, porque aquí hay que tener mucho cuidado y diferenciar entre pueblo y gobernantes, porque hay que recordar que una gran cantidad de nicaragüenses conviven con nosotros, algunos ya se quedaron definitivamente, tienen hijos que han nacido acá, son ciudadanos, etcétera, y son dos sociedades que han estado profundamente relacionadas a lo largo de la historia. Entonces hay que tener cuidado porque en algunas voces a veces uno siente que hay un poco de xenofobia, digamos, de instigación, y extendiendo, digamos, el calificativo que se le podía dar a las acciones del gobernante y al gobernante mismo a todo el pueblo de Nicaragua. Y creo que, como ha quedado claro en algunos reportajes que ha hecho la prensa nacional, una cosa es lo que dicen el gobierno y otra cosa es lo que dice el pueblo. Incluso dentro del mismo gobierno hay discursos diferentes en relación a Costa Rica. Pero digamos que los litigios han sido innumerables a lo largo de la historia de estas dos sociedades, aunque ha habido fallos internacionales, arbitrajes, etcétera, que definieron fronteras, definieron incluso la pertenencia del río San Juan a Nicaragua, pero protegiendo los derechos de navegación de Costa Rica, y por supuesto que la ribera sureste del San Juan, los derechos los tiene Costa Rica. Yo tengo la impresión de que también hoy en día lo que usa el gobernante nicaragüense, para lo que usa el asunto de Costa Rica, es para continuar aglutinando gente, digamos, a su alrededor, porque no hay nada más fácil para ciertos gobernantes que crear enemigos externos, digamos, externos. Y eso facilita, digamos, el manejo de la política interna, sobre la cual me parece que hay poca información en Costa Rica. Y yo no sé si el mismo gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, tienen los mecanismos necesarios para darle el seguimiento a eso, porque si se le diera el seguimiento se podría anticipar, digamos, algunas cosas de las que suceden. Me parece que el actual embajador en Washington, en la OEA, el doctor Edgar Ugalde, que en algún momento fue embajador en Nicaragua, una de sus propuestas era crear como un observatorio de la política nicaragüense en el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque él consideraba que había que darle seguimiento a cada cosa y que debiera haber como un equipo especializado trabajando en eso. Yo realmente desconozco qué se ha hecho al respecto en el Ministerio, pero me parece de vital importancia, para no solamente para estar suficientemente informado de lo que dice el gobernante, de qué apoyo tiene en los diferentes sectores sociales que componen la sociedad nicaragüense, no solo para eso, sino también para anticiparse, digamos, a ciertas acciones. Lo que hemos visto a lo largo de estos últimos años, lamentablemente, es la reacción del gobierno de Costa Rica ante cosas que suceden en Nicaragua, ante hechos casi consumados que nos impiden, digamos, tener un margen de maniobra mucho mayor. Por ejemplo, en el caso concreto, la noticia de estos dos días o estos días en relación a la construcción de dos canales, dos salidas al mar, tomando una porción de territorio costarricense, me parece que es lo que llaman Isla Portillos, por lo menos lo que vi en el mapa. Me llama mucho la atención que las fotografías que presentó el diario La Nación mostraban un antes y un después, pero la pregunta que a uno le queda dando vueltas, y en el intermedio, ¿qué pasó? Es decir, el gobierno de Costa Rica se dio cuenta después, cuando ya fueron hechos los canales, y qué pasó cuando los estaban haciendo, porque no creo que trabajaran de noche o camuflados o algo así. Entonces, creo que hay un elemento de falta de anticipación a los acontecimientos y falta también, por lo menos viéndolo desde afuera, de comprensión de lo que sucede en Nicaragua. Eso aunado a que Costa Rica ha perdido la iniciativa en la región centroamericana, no tiene una política claramente establecida hacia la región, y dentro de esa política enmarcada una política concreta hacia lo que sucede en Nicaragua. Y entonces yo creo que eso nos dificulta mucho las acciones concretas en el plano internacional. Sí. Lamentablemente, como el presidente de Nicaragua no es visto como un estadista, sino como una persona ahí un poco errática, digamos, en sus posiciones, manejado por gente que aparentemente lo lleva por caminos errados, como el caso de su esposa, que aparece como consejera y aparece en todas las reuniones como su principal consejera. Entonces pareciera ser que las bravatas del señor no son contempladas en el plano internacional como una amenaza real, y ahí estamos perdiendo. Yo creo que en algunos momentos se reaccionó bien, por ejemplo cuando el embajador, en ese entonces embajador Castillo en la OEA, hizo las reclamaciones correspondientes y pidió enfáticamente que la OEA se manifestara alrededor de lo que estaba sucediendo, pero creo que en otros foros no ha sido tan efectivo. Y lo que yo noto es que se reacciona, repito lo que ya dije, se reacciona tardíamente y quizás no en la forma más adecuada. Es decir, si enfrente tenemos a un personaje un tanto pintoresco que habla incongruencias y dice cosas que no tendrían ningún asidero, ninguna corte internacional, nosotros debiéramos mantener un nivel y una altura que nos diera suficiente fuerza para mantenernos en forma adecuada, digamos, en los foros en los foros internacionales donde se hacen este tipo de reclamaciones. Bueno, podemos hacer una pausa en este instante. Ya regresamos con más de Enfoque por Radio Nacional 101.5 FM. No se despeguen. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Estamos de vuelta, gracias por acompañarnos. Recuerden entrar al blog enfoquecr.com, donde están nuestros programas previos. Hoy nos acompaña don Manuel Rojas Bolaños. Conversábamos en la primera parte sobre el conflicto vigente de Costa Rica y Nicaragua en temas fronterizos. Para continuar, planteamos la siguiente pregunta. Semanas atrás, el vicepresidente de la Cámara de Diputados de Colombia, don Germán Blanco, declaraba en este programa que su país decidió desconocer el dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre las islas de San Andrés y Providencia, en tanto no correspondía a la realidad histórica y desatendía las demandas colombianas, acusando a Nicaragua de expansionismo. Siguiendo esta línea de la política exterior de Nicaragua y de la ampliación de su mar territorial, en vistas de un evento de la explotación petrolera, ¿qué opinión le merece también accionar en cuanto a este tema en específico? Y hablar un poco de la indiferencia de Estados Unidos como actor importante, ¿cuál sería su opinión sobre este tema? Bueno, yo lo que pienso es lo siguiente, que o más bien me pregunto, ¿cuáles son los intereses que hay detrás de las posiciones del gobierno nicaragüense en relación a estas reclamaciones y esta extensión, por ejemplo, de su territorio, pero en la parte que corresponde al mar, en vista de que se supone que hay posibilidades de que haya petróleo, digamos, en esa zona. Es decir, hay intereses económicos de países, pero me imagino que hay más intereses económicos de empresas transnacionales que puede estar pensando en eso. Y como gran parte de lo que sucede en Nicaragua en términos de acción gubernamental se mueve por negocios, bueno, habrá que ver qué también intereses tienen los altos jerarcas del gobierno en términos de concesiones que pueden dar a empresas que estén interesadas en ese tipo de explotación. Lo mismo puede uno decir de los intentos del canal en Nicaragua, que es un proyecto pareciera ser muy grande, como 40 mil millones de dólares, pero es un proyecto que algunos consideran inviable. Bueno, en primer lugar, no se puede por el río San Juan, eso ya está claro, que inicialmente se consideraba como uno de los móviles, digamos, de las salidas del mandatario nicaragüense. Ahora parece que serían kilómetros arriba para conectar con el lago y luego con una pequeña franja de tierra y la salida al Pacífico. Pero el problema es las excavaciones que se tienen que hacer en el mismo lago, que parece que no tiene un fondo suficiente como para barcos de gran calado. Bueno, y ahí también hay otro conjunto de intereses, en este caso chinos, de empresas chinas, que están viendo, digamos, la posibilidad de un negocio. Yo tengo mis dudas de que este negocio se vaya a concretar al final de cuentas, porque difícilmente se va a poder desplazar lo que Panamá está haciendo con apoyo de capital japonés, me parece, en las obras de ampliación del canal, que permitirán que barcos de gran calado, que ahora no pueden pasar por el canal, puedan hacerlo en el futuro inmediato. En eso Nicaragua, digamos, estaría atrás. Pero bueno, sí hay que ponerle cuidado a eso, efectivamente, y el gobierno tiene que estar muy atento en cuanto a defender derechos que nos pertenecen y que en el futuro podrían ser explotados conjuntamente con el gobierno de Costa Rica y empresas o países, pero que en este momento no estamos interesados en hacerlo, pero son reservas que nos pertenecen. Yo creo que en eso la política ha sido adecuada, la política del gobierno, digamos, de defensa de la integridad, digamos, territorial y los derechos que nos corresponden sobre los mares patrimoniales. Uh-huh. Pero lo que la crítica tal vez que yo hago es la reacción un poco tardía frente a situaciones de hecho que nos van presentando los nicaragüenses. El gobierno nicaragüense. El gobierno de Nicaragua tiene la ventaja de que no está sujeto a los controles, a tantos controles como tiene el gobierno de Costa Rica. Entonces puede hacer una serie de cosas sin que haya reacciones internas fuertes o capaces, digamos, de parar la acción del gobierno dentro de los partidos, dentro del conjunto de partidos políticos existente en ese país. Además de que cuando se toca el tema Costa Rica, hay una agrupación, una reagrupación de los políticos nicaragüenses y pocas voces se oyen en términos de denunciar lo que está sucediendo. En relación, digamos, a los Estados Unidos, bueno, es como el ausente, ¿verdad? Pero no solo alrededor de este tema, sino que el gobierno de los Estados Unidos dejó de tener una política clara hacia América Latina y sobre todo a esta región que en algún momento se llamó la Cuenca del Caribe y que se dijo que era el traspatio de los Estados Unidos y que por lo tanto había que cuidarlo durante los gobiernos de Reagan y Bush. Pero hoy en día no hay un planteamiento claro con respecto a América Latina. Se soltaron las amarras y eso ha sido bueno, digamos, porque ha permitido que grupos lleguen a gobiernos, que se hagan ciertas políticas e incluso se hagan ciertos desplantes como la que está haciendo la presidenta del Brasil al rechazar una invitación a los Estados Unidos para visitar la Casa Blanca. Va a ir a Naciones Unidas, pero no va a ir a Washington como se acostumbra en estos casos. Y no lo hace porque el Brasil pidió, o la presidenta brasileña pidió explicaciones por escrito y directamente del presidente Obama sobre las acciones de espionaje que se estaban realizando sobre el gobierno de Brasil y sobre políticos brasileños. Al no obtener una respuesta clara, la señora hace este desplante que deja al gobierno de Obama muy mal parado en momentos en que está también mal parado en relación al conflicto con Siria, donde Rusia puso un veto y como que torció la dirección de los acontecimientos. Internamente tampoco estaba bien, porque la mayoría de pareciera de la opinión pública norteamericana o estadounidense rechaza la posibilidad de una guerra que se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo termina, aunque eufemísticamente se ha llamado una intervención limitada, ¿verdad? Que no significa que ningún soldado va a poner el pie en territorios sirio, pero eso, ¿cómo asegurarlo? Es como muy difícil. Bueno, entonces los Estados Unidos como un gran ausente y pareciera ser que tampoco vamos a recibir apoyo de parte de ellos como era en el pasado frente a una revolución sandinista que amenazaba intereses norteamericanos en la región. Hoy en día los sandinistas no son una amenaza, digamos, en esos términos, en términos de la geopolítica y del dominio sobre un área que los norteamericanos definían como fundamental para ellos. Así es que así están las cosas hoy en día. Sí. Sí. Bueno, pasemos a la pregunta de cierre. En la Asamblea Legislativa, ante la presencia del señor Canciller de la República, se discutió sobre la posibilidad de, bueno, sobre a qué medidas se podría recurrir para hacer valer nuestros derechos, teniendo en cuenta nuestra situación de país desarmado por un lado y por otro el incipio de apoyo internacional a nuestra causa. ¿Qué cree usted que debería adoptar nuestro país en materia política exterior? ¿Qué rumbo cree que debería tomar este tema de las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Nicaragua? Bueno, yo creo que debiera enmarcarlas dentro de una política subregional, quizás metiendo a México también en eso. Y parte del Caribe, o sea que no sea una pelea sola de Costa Rica frente a Nicaragua, sino que se enmarque dentro de un conjunto de relaciones con otros países. Me parece que en esto hay que ser sumamente cuidadoso, ya usted lo dijo, somos un país desarmado y no es posible, digamos, pensar en alguna acción armada, pues no tengo ninguna posibilidad de respuesta. Nicaragua tiene un ejército muy bien entrenado y armado y nosotros no tenemos nada. Y además no creo que nos corresponda como país que siempre ha puesto adelante la paz y la necesidad la necesidad para muchos países de acabar con sus ejércitos, ahora ser una especie de matonismo, una acción matonista frente a Nicaragua. Hay que seguir en los foros en que se está, me parece que no hay otra posibilidad. Hay que incrementar, digamos, la efectividad en eso, ¿verdad? Y buscar apoyos en otros lados donde posiblemente sí estarían dispuestos si el gobierno de Costa Rica presenta las cosas lo más seriamente, digamos, posible, que se pueda en términos de eso, porque ya en eso mucho depende la credibilidad que puede tener el país con respecto al conflicto y a la situación que estamos viviendo. Romper relaciones no es el camino tampoco, son países muy relacionados entre sí. Los primeros que se levantarían serían un sector de industrias medias y grandes en el país que exporta hacia Nicaragua y hacia Centroamérica y necesita paso ahí. Romper relaciones sería cerrar fronteras y eso no es posible, ni tampoco los empresarios nicaragüenses ni la sociedad nicaragüense va a estar dispuesta a ese tipo de cosas. Así es que no hay de otra, convivir con eso hasta donde se pueda, haciendo las reclamaciones en los estrados, en los foros que correspondan. Bueno, con esto cerramos. Agradecemos a los radioescuchas por mantenerse en sintonía. Gracias al equipo de producción, a Carolina Medina Maña, coordinadora de producción y periodista de Radio Nacional, a Eugenia Aguirre, politóloga y coordinadora del programa. De nuevo, gracias, don Manuel, por acompañarnos el día de hoy. Con mucho gusto. Recuerden sintonizar la repetición del programa a las 12:30 a.m. del domingo. Desde ya invitados al programa del próximo sábado, 11:30 de la mañana, por Radio Nacional, 101.5 FM. Muchas gracias. Esto fue Enfoque. Se despide Emilio Méndez. Buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.